El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hoy lo estamos haciendo todo al revés, voy a explicarlo ya de entrada porque estamos grabando primero este contenido del jueves, luego vamos a grabar el programa principal porque se está produciendo un evento de Kingdom Hearts en estos momentos. Y a mí me da la sensación de que en cualquier instante voy a ser como los del telediario que dicen, noticia de última hora, conectamos con Bruselas. Pues igual, en cualquier momento Kingdom Hearts 4. Y yo estoy muy emocionado, entonces vamos a dar un poquito de margen para que anuncien algo y lo contamos en el programa principal. Y además, bueno, es que no quiero ir adelantándome, pero nos ha llegado un audio de 20 minutos que, claro, yo ya voy uniendo piezas. Nos lo ha mandado FP Joss, en el asunto del email pone séptimo aniversario. Ya he ido viendo en el último directo que hice en Twitch, Sergio, había mucha insistencia, ¿has escuchado el audio que he mandado al programa? Y la verdad es que no, lo ponemos aquí en directo, siempre digo lo mismo. Y además, en las últimas semanas he visto que ha respondido a otros oyentes algo así como ponte en contacto conmigo, no sé qué. Creo que algo han preparado, creo. Pero bueno, no me quiero adelantar, a ver si luego resulta que es algo totalmente banal y simple, no tiene nada que ver y me emociono para nada. Pero voy a darle la bienvenida a la otra parte de este tándem que hoy vamos a leer comentarios en este Responde. Atreides, ¿qué tal? Hola, Sergio. Pues muy bien. La verdad, con mucha curiosidad por ese audio. Porque yo no sabía nada, me lo has comentado antes de empezar. Y la verdad es que sí, me parece que tus deducciones deben ir bien encaminadas, pero de cualquier manera, si no es eso y es otra cosa, 20 minutos es que algo tienen que contar. Así que, oye, muchas ganas por oírlo, la verdad. Eso es, y que esperemos que todo el mundo esté ahora mismo de vacaciones, en Semana Santa, por ahí de viaje, lo que sea, que se lo pasen muy bien, que disfruten, que es lo principal. Las torrijas, que son fundamentales. Las torrijas, o sea, sí. Sí, sí, sí, esta época, quiero decir, tiene cosas curiosas y una de ellas es eso, un postre que solo se come en esta época del año. Bueno, hay quien no, hay quien coge y es fan todo el año, pero en general, a mí, por ejemplo, los postres estacionales me gusta comerlos en la época. O sea, las torrijas ahora, el roscón de Reyes en Reyes y así, porque los hace un poco más especiales. Si comes torrijas todos los días, no sé, me imagino que pues será como desayunar las tostadas, que se te hace algo habitual y aunque no le das nada de importancia. Sí, yo creo que le da ese toque de exclusividad y eso lo hace muy bien Ferrero Rocher, cuando te dice, no, solamente lanzamos los bombones en Navidades. Realmente lo pueden sacar el resto del año si quisieran. Y de hecho, yo ya he visto, porque en la tele ponen anuncios, no te sacan los bombones, pero la misma empresa ya hace helados, hace tabletas y yo creo que es toda la producción que ha sobrado de Navidad, te la meten ahí. Mi teoría. ¿Cogen los bombones y los reciclan? Yo creo que sí. Para no tirarlo, porque eso no lo venden, claro. No sé. No sé. Sí, no sé. ¿Y cómo? No he visto los helados. ¿Qué son? ¿Helados Ferrero Rocher? Sí, no sé. Es que hacen como muchas cosas. Y ya te digo, y tabletas también. Y otras cosas más. Sí. Qué curioso. Bueno, pues mira, tiene sentido. La verdad es que si tienes que eso, pues desde el verano, 3 o 4 meses que no vendes, pero 3 o 4 meses que tienes que sueldos y trabajar y eso, pues les interesa vender en verano. Y lo de los helados tiene mucho sentido, que apetece mucho con el calorcito que tenemos en este país. Así que no me sorprende. Me es buena idea. Uh-huh. Pues venga, vamos a leer algunos comentarios. Ya digo, yo voy a dejar de margen esos 20 minutos de audio para el final, para escucharlo todos juntos. Y, por ejemplo, en el 748, en el último programa, dice José Manuel Martínez Cabello, buenas batallón sobre el E3, yo pienso que le están dando una vuelta al objetivo de la feria. Antiguamente, el objetivo era la ayuda, la difusión, que ya no la necesitan. Ahora es la feria quien tendrá que pagar a las compañías para que anuncien algo en su evento. Pero en los direct de cada compañía tienen la facilidad de enseñarte solo las cosas buenas de sus juegos y que no salgan bugs ni pase nada. Si no hacen una Comic Con de videojuegos, no sé qué harán. El Game Pass de Sony creo que va a ser una buena... Esto es que ya ha cambiado de bloque temático. El Game Pass de Sony creo que va a ser una buena castaña. Ojalá me equivoque. Y aunque no sean los juegos de Sony de día uno, sí que tengan buenos indies o de otras compañías. Eso sí, el premium a 120 euros por los juegos de Play 3 me parece ridículamente caro y deberían haber adelantado una lista de los juegos de Play 4. Sobre Breath of the Wild 2, me parece genial que se retrase. De hecho, no se debería dar nunca una fecha y sacar el juego cuando realmente esté, evitando el crunch o sacarlo más. Estos son como los temas centrales que tratamos en ese episodio. Es verdad lo del E3, que ahora es al revés. Creo que todos los eventos así como el que está haciendo Geoff Keighley son los que van detrás de las empresas. Por favor, súmate a mi evento. Pero no sé, no sé si es necesario. No lo sé. A ver, no sé si era necesario, pero y lo que disfrutamos nosotros cuando hay un evento de este tipo con no sé cuántas empresas enseñando lo que van a traer, hacemos cábalas, que nos gusta, los ponemos a caldo cuando sacan un curso de guitarra y dicen que va a ser un juego y cosas así. Tiene mucha gracia y tiene mucho interés. A mí me gusta más que como hicieron ese año en el que repartieron el Summer Game Fest por todo el verano y lo que eran eventos con demasiado poco contenido y que terminabas muy decepcionado y una semana después tenías otro que al final tampoco te aportaba casi nada. Esto no sé, es que es un chute de juegos tan guay y tan completo que se echa de menos. Así que lo de E3 yo sí lo voy a echar de menos. Creo que sí que puede ser que tengan que pagar, pero ya digo, yo he dado a E3 por finiquitado. Me sorprendería mucho que volviera el año que viene, ojalá me equivoque. Pero por lo menos también que vuelvan, además, Sergio, con algo distinto y que se adecue a los tiempos, porque en realidad se les ve muy obsoletos y el año pasado fue un poco flojo cuando volvió y mira, y de esos barros estos lodos, ¿no? O como claro, se diga. Sí, a mí lo que me ocurre a raíz del 2020 y todo lo que pasó de la pandemia, que creo que en general, no con los videojuegos solo, mi filosofía de vida o cómo me planteo las cosas ha cambiado mucho. Y eso también repercute en mi percepción del E3. Antes a lo mejor sí que esperaba todo el año, ay, esa semana de junio, lo que va a ocurrir. Ahora yo es que voy disfrutando de las cosas del día a día. A lo mejor, pues el programa del martes, se anuncia un Monkey Island. ¡Ay, qué ilusión! Un Monkey Island, no me lo esperaba. La semana que viene, Kingdom Hearts 4. ¡Ay, qué ilusión! No me lo esperaba. Y así, ya no me fijo tanto en una fecha que luego nunca va a cumplir mis expectativas, o es muy difícil, y lo veo de otra manera. Y yo creo que también las compañías, ya sea por la pandemia, porque les ha venido bien esa justificación o lo que sea, creo que también están jugando un poco en ese sentido. En no marcar una cita. Estoy de acuerdo. Quería mencionar algo de lo que decía José Manuel Martínez y es de lo de la competencia de Game Pass, el Plus este Premium, que decía que era muy caro, 120 euros por juegos de PS3. En realidad, yo pienso todo lo contrario. Quiero decir, 120 euros significa 10 euros al mes y tienes los juegos de PS3, los juegos de PS4 y PS5, que eran los del Plus Extra, o sea, el segundo tier, y el Plus normal y la colección esa de 20 y tantos juegos que te regalan cuando tienes PS5, bueno, te regalan, que tienes acceso cuando tienes PS5 y eso. No me parece, de hecho, me parece un precio buenísimo para esos 120 euros. Me parece mucho más caro y una barbaridad, 17 euros al mes, que es lo que pagarías si lo pagas mes a mes. Pero el juego completo, o sea, el precio anual, creo que sale francamente bien, por debajo de incluso del Game Pass Ultimate. O sea que no está mal, aunque aporte poco, porque en realidad esto es un rebranding más que otra cosa, poniéndolo en esto, en el Plus, de precio no lo veo mal. También te digo que, primero, que al final una persona utiliza lo que tiene. Y lo que quiero decir es que, yo qué sé, yo me hago suscripción a Disney Plus. pues lógicamente voy a mirar las cosas del catálogo y voy a disfrutarlo, que a lo mejor otra persona que no lo tiene y desde fuera lo ve de otra manera. Lo que quiero decir es que tanto Game Pass como este rebranding del Plus tienen de por sí suficiente catálogo y recompensas para que valga la pena. Y otra cosa, yo no tengo ni idea de exactamente qué vale qué. Es decir, si algo por ese precio está bien o está mal. Lo que ocurre es que con el Game Pass a un euro, que esto es una oferta, no es que el Game Pass valga... Pero yo, por ejemplo, me ha vuelto a salir. Creo que también se ha devaluado mucho, que yo no me quejo, oye, yo pago encantado el euro, pero claro, luego ¿qué ocurre? Que cuando otro servicio te pide 10 o te pide 12, te parece muy caro. O con Spotify también ha pasado, con estas promociones tan agresivas. Y se desvirtúa un poco cuánto debería de costar un juego o un servicio así, o la música o el cine. Hombre, realmente, si lo pensamos, 10 euros por 700 y pico juegos no es nada. Realmente es un regalo, porque si te tienes que comprar tú todos esos juegos que te interesan dentro de ese catálogo, te sale infinitamente más caro. Pero es verdad que como lo ves como que 10 euros, 700 juegos está bien, y si es caro o es barato, lo estás discutiendo, pues mira... se pierde un poco la visión de que estás hablando de juegos que se han desarrollado cada uno, que tiene se ha intentado hacer que ese juego tuviera éxito, poner todo el interés, todo el talento, y que estamos hablando de un catálogo con juegos de relleno, por supuesto, pero con una cantidad de juegazos impresionante, porque si Sony se ha caracterizado en algo durante todos estos años, ha sido en hacer ellos mismos grandísimos juegos. Luego encima los que hay añadidos, pues de Square y de las demás compañías, que también tienen muy buenos. Entonces... sí es cierto que se devalúa, porque no es lo mismo coger y comprar el God of War en PS4 cuando sale, que gane el premio al mejor juego del año y todo eso, a que el God of War esté metido junto con no sé cuántos juegos más y no se le dé más importancia en un catálogo. Eso es cierto. Pero bueno, ahí está la gente para coger, probarlos y ver que realmente son grandes juegos. Y olvidarse un poco del valor, ¿no? De si 10 euros es caro o es barato. 10 euros para 700 juegos, por favor, tienes para jugar ese mes lo que quieras y es todo durante un año. No sé, total. A mí me parece que es una buena opción, la verdad. Fíjate, es que me he acordado, ahora, no sé si lo has visto, dentro de poco se celebra la fiesta del cine, otra vez. Que esto, para quien no sea de España, lo explico brevemente, es una serie de eventos que se hacen una vez al año, dos veces al año, no sé muy bien la periodicidad. Y el precio de la entrada del cine te vale, pues creo que 3 euros y pico, ahora lo han subido un poco, 3,90 euros está o algo así. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Madrid, que me llama mucho la atención, cómo el ir al cine cambia de precio según una comunidad autónoma u otra. Sí. No sé exactamente por qué, habrá unas razones. Bueno, aquí vale un día normal en Madrid más de 10 euros. Claro, mucha gente, y yo tengo amistades que me lo dicen, hombre, a la fiesta del cine sí que voy, porque de 10 euros y pico a 3,90 o 3,50, ¿por qué no ponen la fiesta del cine todo el año si han visto que es un éxito y todo el mundo acude más al cine? Yo imagino porque nos saldrá a rentable, ¿no? Quiero decir, hay que pagar distribuidores, el alquiler del propio terreno, la electricidad, los empleados. No lo sé, porque si no, aquí claro, pasa lo mismo. Sí. Pero yo pienso lo que tú. Si se llenan las salas de cine con esa fiesta y si normalmente no se llenan las salas de cine, pues es normal que mantengan esos precios. Pero a mí lo que me hace gracia es el precio que tiene el cine cuando hace unos 2 años, yo creo, se dijo que se bajaba el IVA del cine para que precisamente bajaran los precios y todo eso. Es verdad. Y el resultado es que tengo la sensación, ojalá me equivocara, pero es que es la impresión que tengo de que los precios se han mantenido, el IVA sigue siendo reducido y esa diferencia ha ido a los cines, no al consumidor. En fin, de todas formas, yo reconozco que yo no pago 10 euros por ir al cine normalmente porque voy los domingos por la mañana y es versión reducida. Pero bueno, también es que soy muy rarito yendo a eso, pero termino, no sé si me estoy haciendo un sociópata y no aguanto a la gente o qué. Pero es que a veces, es verdad, no te dejan disfrutar la película. Hay gente que tiene muy poca educación y no sabe estar en un cine. Supongo que no sabe estar en ninguna parte, pero en un cine concretamente tampoco. Y los domingos por la mañana la gente, no sé si es que vamos muy dormidos, pero es bastante eso tranquilo. Eso sí. Ahora, también te digo yo una cosa. Entre pagar 11 euros o en la fiesta del cine 3 y pico, aunque tenga que tragarme a niños al lado o personas maleducadas, pago 3 euros y pico, lo siento. Pero sí, que estoy de acuerdo. Y es genial, porque por lo menos se vuelve a ir la gente al cine. Es que lo de las salas vacías, yo he ido poco después de la pandemia, pues debió ser cuando, de la parte fuerte de la pandemia, y debió ser, pues no sé, para ver pues una de superhéroes fijo. Y el caso es que estaban los cines bastante abandonados, de como yo lo recordaba cuando llegué, se veía el desgaste, pero de no haber renovado, no haber... No sé, que no se veía algo pujante, sino todo lo contrario, algo que estaba intentando sobrevivir, sinceramente. Sí. Tiene que ser muy difícil, ya con esto cerramos este bloque, pero precisamente creo que en la pandemia, hace no mucho, hace 2 años o así, han abierto un nuevo cine en Embajadores, un cine pequeñito, y claro, yo pienso precisamente en esos cines, los que no pertenecen a grandes cadenas, para sobrevivir es muy difícil. Y creo que si lo haces es por amor al arte, igual que tener una librería hoy en día, me parece igual. Sí. Y como ese cine, por ejemplo, hace muchas actividades, ciclos de directores, de películas, y como la gente del barrio va a ese cine. Y me parece una cosa muy bonita que habría que recuperar, que está muy bien. Sí, sí, no, desde luego. Lo que pasa es que es lo que tú dices, la gente que hace esto es puro amor al arte, directamente, y o tienen un respaldo económico muy fuerte por algún otro lado, o es que vivir de un cine pequeñito que pone películas que no son las que llenan las salas, sino que son películas que tienen un guión más elaborado, interpretaciones y que pueden hablar de sentimientos, es mucho más difícil, sinceramente, porque va mucha menos gente. Es decir, solo se ve. Tú coges y puedes ver incluso una película de Almodóvar como la de Madres Paralelas, la comparas con Dune y claro, no hay color. Y Almodóvar tiene un prestigio y un éxito que no tienen muchísimos de los autores que hacen este tipo de películas, que son conocidos sobre todo en circuitos más pequeños y en circuitos de ferias y de ferias, quiero decir, de certámenes. Sí, sí, sí. En fin, no sé, muy complicado. Muy complicado mantenerlo, sí. Y toda mi admiración, como con las librerías, sinceramente. Sí. Vamos a volver a los videojuegos porque Elfer Ring dice, tengo una pregunta, a ver qué opináis. Vale que se haya retrasado el Breath of the Wild 2, nombre provisional, y que sin duda será un vendeconsolas tremendo. Pero pensando sobre esto último, hay un par de juegos que bien pueden hacer que se mueva aún más el mercado de venta de Switch, que si bien pueden parecer juegos menores, entre comillas, apuesto a que van a generar muchas ventas. Son el Nintendo Switch Sports y el nuevo Brain Training, que no sé cuándo saldrá. ¿Qué opináis? Y luego nos ha puesto otra cosa. Y Tony, haz un poco de promoción de tu nuevo juego, Leñe. Aprovecha. Tienes toda la razón. Pues toda la razón. Sí, sobre esto, ha cambiado mucho todo. Fíjate, antes de que saliera Breath of the Wild, el uno, el único que tenemos, yo no pensaba que Zelda era el gran vendeconsolas que es. Pensaba que tenía evidentemente una base de fan, pero que a lo mejor alguien que me voy a comprar la Nintendo, que ni siquiera sabe qué modelo es ni nada, no sabía yo el cariño a esta franquicia. Y me he dado cuenta de que es increíble, ¿no? Muy popular. Uh-huh. Pero no, yo creo que no lo necesita. Breath of the Wild 2 no es un juego que salga porque necesita vender consolas, porque están en una pura. No parece. Están vendiendo tanto que no parece. Pero, ¿y tú qué opinas lo de que puedan ser vender consolas Nintendo Sports y el nuevo Brain Training? Hombre, yo creo que va a vender muchísimo. El problema es, no sé cuánto en relación a cuando salió, por ejemplo, el Wii Sport original. Los tiempos han cambiado, no sé si estás de acuerdo, que ese fenómeno, ese boom, se ha quedado más reducido. Just Dance, creo que ya hace tiempo que no sale entre lo más vendido, o puede que sí, no lo sé. No lo sé, porque es un juego que es muy casual, o considerado muy casual, y no sé si le hace mucho caso, salvo cuando salen los resultados de las compañías, de los resultados económicos, y entonces aparece por allí uno de esos juegos a los que no les haces ni caso, pero resulta que vende a espuertas. Y la verdad es que no me acuerdo si Just Dance estaba estos últimos años también emitido. Esa es la realidad. O sea, nosotros aquí hablamos de cosas como más sesudas o especializadas, de un director, de un diseñador, pero el mundo real está ahí fuera y son esos juegos, este Switch Sports lo que va a vender. Yo sí que lo pienso así. Hombre, te lo preguntaba precisamente porque tú lo probaste, el Nintendo Sports este, y con sentimientos encontrados, por eso te decía que no sé, sí, pero tú lo ves entonces que aún así... Claro, es que yo creo que eso da igual, porque ya te digo, anda que el primer Wii Sports, que vale, que te venía con la consola, pero luego sacaron el Resort y sacaron otros, no creo que el que ofrezca más o menos influya para el marketing, o que la gente se acerque a él. Y yo tengo muchas dudas con Nintendo Sports, estoy de acuerdo. Y es más, seguramente si mejoran esas cositas, como que puedas tener campeonatos, que realmente sientas una progresión en lo que estás haciendo, que es lo único que yo echo de menos, la verdad. Si lo tienes, fijo que caigo. Pero con el nuevo Brain Training tengo la impresión de que no tiene ya ese tirón que tenía antes ni de lejos. Porque era muy cómodo en la propia consola, en la DS, el poder jugarlo, ir resolviendo y pasar el rato y todo eso. Pero en una consola de sobremesa, como pasó con la Wii, se la pegó y bien. Y ahora en esta, que es híbrida, pues es que no lo sé. Estoy de acuerdo. Si es lo bastante portátil para disfrutarlo así o si realmente la gente va a pasar mucho de ello. Y como tú dices, ha cambiado mucho todo. Mira, la España de esa primera década de los 2000 es que eso de verdad lo hemos olvidado muy pronto. Pero para mí hay dos, hay más fenómenos, pero dos que tengo ahora mismo en mente. Uno fue la fiebre por los sudokus. O sea, cuando llegaron los sudokus a España y todo el mundo, ¡ay, los sudokus, sudokus! Y luego la batuca, la batucada. La gente que empezaba a bailar batuca y era como, ¿pero qué está pasando? Y esas dos cosas las viví yo. Sí, eso es verdad. Y en los videojuegos, con la Wii, la fiebre fue increíble. Total. Y dentro de la enorme cantidad de... Con todo el respeto para la consola, porque estaba muy bien y era muy original y muy interesante lo que hizo, salió una cantidad de juegos malos increíble. Pero dentro de los juegos en general hubo el fenómeno del... Y bueno, con la Wii y con la DS, dos consolas muy originales en la forma de jugar. Y salió esto del Brain Training, pero también salió, ¿te acuerdas lo de los Nintendogs? Sí, bueno, ahí yo estaba loco, estaba enamorado. ¿Ves? Sí, me encantó. Claro, y los profesor Layton, que también eran... esos, o sea, mucho juego de pensar y de esas cosas, o de cuidar animalitos, o de cosas muy peculiares, la verdad. Luego la cosa se fue haciendo... imitaciones que perdieron mucho interés, pero esos fueron auténticos fenómenos. Sí, que no se han repetido con los años, curiosamente. Pensar alrededor del videojuego de otra manera, ¿no? De que podía ser algo más que, yo qué sé, pegar tiros, que está muy bien también, pero que era importante, sí, mostrar al mundo la otra cara de los videojuegos. Sí. Vamos a leer un comentario más. Es que estoy mirando el contador de tiempo, cuánto llevamos. Este lo voy a leer no por nada, sino porque además el compañero nos ha puesto en dos ocasiones el comentario y nunca lo leemos. Y parece que lo hacemos a conciencia. Armando Vargas dice, buenas batallón, al fin voy a comentar uno de sus audios. Lo sigo desde hace mucho, pero quiero aprovechar la oportunidad de ver si me pueden responder una duda. A ti que has escrito y publicado un libro sobre videojuegos y ahora que hablaron un poco del libro de Monkey Island, ¿cuál es el límite de hacer menciones, usar nombres, imágenes, referencias o hasta citar palabras sobre un desarrollador o un juego sin meterte en problemas por publicar eso? Yo sé que se debe mencionar la fuente, pero en esos casos tan particulares, ¿se usa alguna cláusula del copyright o directamente se pide permiso a alguien? Saludos. Bueno. Yo voy a contar mi punto de vista sin ser yo ni abogado, ni letrado, ni nada por el estilo. La ley de propiedad intelectual sí que uno de los apartados reconoce el derecho a cita. Tú tienes la posibilidad y tienes ese derecho a cita siempre que esté justificado. Si sea para una labor de investigación, de divulgación, hay un límite, evidentemente, y sobre todo que no tenga fines comerciales. Es decir, yo no puedo sacar un libro de arte de Monkey Island y cojo fotos de internet y lo vendo. Porque ahí, lógicamente, te estás lucrando con el contenido ajeno. Lo mismo con las citas sobre un desarrollador o referencias de juegos concretos. Yo no puedo hacer una guía de un juego y transcribo todo el juego, porque estoy plagiando el guión de una persona. Ahora, si tú coges un fragmento y lo que me vas a hacer es un ensayo a raíz de lo que dice esa parte, estás generando algo nuevo a partir de eso. ¿Cuál es el límite concreto? Pues no te podría decir específicamente, creo que eso habría que preguntarlo. Pero vamos, sí que sé que, por ejemplo, a la hora de llevarlo a una grabación, creo que el límite era 1 minuto y medio. Digamos que está muy reducido. Igual que cuando vas a una copistería y dices, bueno, quiero que me hagan una fotocopia de un libro. Hay un número de páginas, evidentemente no vas a fotocopiarte el libro entero. No sé, Atreides, si tú también tienes experiencia con esto, si puedes comentarle algo. Bueno, yo sí puedo comentar algo respecto además al libro de Monkey Island. Porque yo cuando me leo un libro, me lo leo entero. Y también me leo la parte de quién lo ha hecho y esas cosas. Y hay una parte muy curiosa que pone en la una especie de disclaimer, ¿vale? Que dice, libro no oficial. Este libro divulgativo es un homenaje a The Game Press y Zed Editions a la serie de videojuegos Monkey Island. Monkey Island es una marca registrada de Disney, todos los derechos reservados, dice. Y viene a lo de las imágenes. Las imágenes reproducidas en este libro cumplen una función de apoyo educativo y son totalmente imprescindibles para comprender, por parte del lector, la naturaleza histórica del texto al que acompañan. Todas las imágenes son copyright de sus respectivos autores y titulares de derechos. El presente libro no está afiliado a ninguna de las empresas o personas que aparecen mencionadas en sus páginas y todas las marcas comerciales son propiedad de sus dueños y responden a sus propietarios. Es decir, que lo que hacen es dejar muy claro que el uso que tiene no se hace el libro para que se vean las imágenes, que de hecho además tiene nada, pero por si acaso, como tiene diseños que recuerdan a Monkey Island, pues sale la calavera Murray, un mono con tres cabezas, todas esas cosas, pues claro. Lo quieren aclarar que no es imprescindible para que se entienda lo que están contando. Eso es, bueno, sí. Y la mayoría. Yo creo que queda un poco. Sí, no, perdona. Que la mayoría nos amparamos en eso, en el derecho a cita y reconociendo, evidentemente, a quién pertenece el copyright. En mi libro, igual, la primera página, lógicamente, y en todos los de Star Team Magazine Books, en Héroes de Papel, hacen lo mismo. Sí. Y si te fijas en todos esos libros, siempre el material ajeno que se utiliza es material de apoyo, como un recurso para la explicación que has dado en el texto, que es tuya, de tu invención. Sí, exacto. Al final, eso le tiene que parecer bien al dueño cuando lo ve el libro y darse cuenta que realmente es algo positivo para él y no es algo que le esté quitando ingresos o que esté atentando contra la imagen o cualquier cosa de esas, porque al final es el que puede coger y poner una demanda. Entonces, como no se puede poner exactamente, y puedes poner 4 fotos por cada 50 páginas, no está especificado así, queda abierto a la interpretación también, pues, del juez, porque realmente es llevarlo y luego terminaría el juez decidiendo si eso es apoyo o no lo es. Con lo cual es algo un poco abierto. No sé en imágenes, si como tú dices, está especificado en un minuto y pico, pero en fotos para, por ejemplo, para el blog, yo las utilizo sin problema porque mi blog no tiene ningún tipo de remuneración. Es completamente porque me gusta escribir y me pongo a ello. No voy a recibir ningún tipo de remuneración ni nada. Yo, si no quiere alguien que ponga las fotos, las quito y en paz. Pero en sitios en los que sí se gana dinero con eso, pues claro, hay que tener cuidado en que no se considere que lo que estás haciendo es lucrarte con el trabajo de otro. Y eso es. Al final lo decide el dueño de las imágenes o del juego o de lo que se esté tratando, si le parece que sí o que no, y luego en definitiva o por un acuerdo o con un juez. Eso es. Pero sí, tienes el derecho, como tú dices, a la cita y el derecho a poder coger y aportar imágenes para poder explicar algo. Totalmente. Bueno, ya te digo, mi libro es que es de narrativa. Lógicamente, si yo pongo una imagen de Uncharted porque estoy explicando la relación entre los personajes, no es que esté utilizando el nombre de Uncharted para lucrarme ni nada, es para precisamente la información que estoy dando. Pero sí, que evidentemente yo creo que al final, si en este caso Naughty Dog o Square Enix ve algún signo por el que puede demandar, te puede demandar. Eso es así. Uno se expone, pero bueno, luego también habría que celebrar un juicio a ver qué ocurre. También hay casos y casos, ¿eh? Porque hace poco sacó un libro también, Genesis Pop, que es una web de música que me gusta mucho, y han hecho un libro sobre algo así como los 100 mejores discos de los 90, o no me acuerdo exactamente de qué. Y ellos contaban en ese proceso de escritura del libro que tuvieron que mandar correos a todas las discográficas para poder incluir la imagen de la portada de los discos. Que si estás hablando de Britney Spears y quieres poner el disco de Britney Spears, tuvieron que contactar con Sony Music y tal. Por tanto, yo creo que también depende del campo, depende de la otra persona, como tú dices, y es algo complicado. Y que no te quieran cobrar. Porque, claro, ya me escribes, oye, que quiero poner esto, y dice, vale, pues vale tanto. Pues, ostras, claro. A 100, pues la lista de 500 la vamos a reducir a 100. Las 100 mejores canciones, los 100 mejores discos. Y algo así contaban, que sí que también les pasó, que alguien les quería cobrar y dijeron, mira, un libro que sacamos autoeditado no vamos a pagar nosotros por una imagen. No ponemos imagen y ya está. Bueno, lo vamos a dejar en este punto. Hay muchos más comentarios, y me alegro muchísimo. Si podemos, pues la semana que viene o en el siguiente responde, lo seguimos leyendo. Pero sí que quiero darle espacio a este audio mastodóntico de 20 minutos que lo vamos a escuchar aquí con palomitas virtuales, a ver qué nos cuentan los compañeros. Nos lo manda FPYOS y se llama 7 años del batallón. A ver qué cuentan estos 7 años del batallón. Thank you. No muchas veces posee uno la oportunidad de hablar de lo que más le gusta y además tener una ventana para exponerlo. Yo voy a ser sincero, cuesta horrores hacer una presentación para un programa piloto. El Batallón Pluto no es un pelotón de infantería comandado por el perro de Mickey Mouse o un equipo de personas que intentan que viajaran al espacio. Simplemente se trata de un podcast de videojuegos independiente. Si hasta este punto sientes que no es para ti, te invito a darle stop, ya que muy posiblemente sea así. Un 2 de abril del 2015, un joven Sergio Tour, acompañado por algunos cuantos amigos, decidieron empezar esta aventura. Y muchos hemos decidido quedarnos y seguir adelante con el Batallón Pluto. Muy buenos Batallón, aquí FP Jos, y a continuación les presentaremos lo que significa para nosotros el Batallón Pluto. Esto es de su comunidad para ustedes. Muy buena, Batallón. Aquí el orgulloso soldado Antonio Resina. Un moguri me hizo llegar una carta firmada por el soldado Gitán, por todos conocido como nuestro FP Jos. En dicha carta nos llamaban a filas a todos los soldados, porque se aproxima el séptimo aniversario de nuestro batallón. Como orgulloso mecenas, no podía dejar pasar la oportunidad de felicitaros y a la vez daros las gracias por todos los momentos que nos regaláis. No sé si terminamos de ser conscientes del esfuerzo y sacrificio que esto os supone. Supongo que no. Pero tampoco sé si vosotros sois conscientes de lo que el Batallón Pluto, es decir, vosotros, significáis para los oyentes. En mi caso, este podcast significa muchas cosas que me gustaría ir comentando. Por ejemplo, significa compartir el amor por Final Fantasy con Sergio, a la vez que admirarlo como el gran profesional y comunicador que es. Gracias a este podcast, y por ende gracias a ti, descubrí el podcasting y lo disfruto desde casi los inicios de este batallón. Significa haber descubierto Banjo-Kazooie en Game Pass gracias a la pasión que transmite Aitor cuando habla de él. Además de que parece que las semanas en las que él está en el podcast, la vida es mejor. Me transmite buen rollo siempre. También significa compartir con Tony la esperanza de que Hogwarts Legacy sea lo que parece que va a ser. Nuestra carta de Hogwarts, por fin. Cierto es que llega unos años tarde, aunque más vale tarde que el Slytherin, ¿verdad, Tony? Lo siento, el chiste malo tenía que entrar. Gracias a este podcast, también pude conocer en persona a Juanjo. Además, puedo asegurar que se puede disfrutar de un videojuego sin jugarlo. Es lo que me pasa a mí cuando le escucho hablar de El Amo. Sé que sus juegos no son para mí y que seguramente no los jugaré nunca, pero los disfruto a través de la experiencia de Juanjo. Y eso me pasa con muchos de los juegos de los informes de misión, que, aunque no tenga tiempo para jugarlos, solo escuchar o hablar de ellos es como haberlos disfrutado un poquito, y eso para mí es vuestra verdadera magia. Este podcast también significa aprender y disfrutar con Atreides. Escucharlo aquí y leerlo en su blog es una auténtica delicia, y ya no me imagino este batallón sin él. Además, no habría ido a ver Dune si no hubiera sido por él. Ahora tengo el libro en mi pila de pendientes. No quiero terminar esta felicitación sin agradecer también el esfuerzo a todos los colaboradores, ya que ellos engrandecen, y de qué manera, este podcast. Todo esto lo puedo decir porque no es rara la semana en la que paso más tiempo escuchando vuestras voces que las de mis amigos o incluso mi familia. Por todo ello y resumiendo, este podcast para mí significa lo mismo que el título de la canción que está sonando, A Place to Call Home, es decir, un lugar al que llamar hogar. Por todo ello, infinitas gracias, felicidades y a por otros 7. Continuando, tenemos un mensaje del compañero Grizzly, el motivo de nuestro séptimo aniversario de nuestro querido batallón. Si te gusta lo que hacemos o piensas que te acompañamos en el día a día, me identifico perfectamente con esta entradilla de Sergio que escucho prácticamente cada semana desde hace unos 2 años. En aquel entonces yo en pleno confinamiento me dio por buscar algún podcast que pudiera proporcionarme algo de entretenimiento en ese tiempo de encierro que ya parece tan lejano. No recuerdo exactamente cómo, pero llegó a mis manos el programa del informe de emisión de Final Fantasy VII, y esa fue mi primer toma de contacto con el programa. Echando la vista atrás, no podía haber empezado de la mejor manera, con uno de los programas más especiales que hacéis, de mi juego favorito, y con dos grandes conocedores y apasionados de la saga, como Sergio y Marta. El informe me encantó, por lo que se contaba y lo que me hizo recordar y aprender más sobre el juego. Lo que más me sorprendió fue el tono y la profesionalidad con la que un grupo de chavales habían creado un programa de incuestionable calidad por amor al arte, o más bien, por amor a los videojuegos. Seguí escuchando capítulos y disfruté haciendo el resto del batallón. Siempre es un placer escuchar a Juanjo, paladín de la diplomacia, ya sea hablando de los Souls o de Murcia, a Atreides de cómics y aventuras gráficas, a Tommy sobre Hogwarts Legacy o su obsesión que tenga en el momento. E incluso se llegan a apreciar sus chistes malos. No me quiero olvidar de Aitor, Sofía ni la ya mencionada Marta. Me encanta el buen rollo que tenéis entre vosotros y transmitís a los que os escuchamos. Y también cuando os relajáis y habláis de gastronomía, los Juegos Olímpicos, Eurovisión o los Goya. Sois un oasis de paz en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Vine buscando entretenimiento y me ofrecisteis mucho más que eso. Un lugar a donde regresar cada semana. Un abrazo y muchísimas gracias por vuestro esfuerzo fenomenal trabajo. Y a continuación escucharemos a nuestro compañero Víctor As. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto. 7 años ya, aunque no os conozco desde hace tanto, ¿eh? Concretamente fue en 2020. Hace algo menos de 2 años yo estaba mirando la aplicación de iVoox y bueno, me salió el banner del Batallón en la sugerencia como podcast de videojuego, y cuando vi ese banner con Steiner a la cabeza de Final Fantasy IX dije, a ver quiénes son esta gente, voy a escucharlo un ratito. Y lo primero, me llamó mucho la atención de todo el contenido que había subido, el contenido sobre narrativa, estas secciones que extraíais del programa con Marta García, y me las escuché todas, creo que fueron los 7 o 8 primeros programas, o por lo menos una sección de especiales que había ahí, y dije, ¡buah, qué maravilla! Entonces a partir de ahí, bueno, formáis parte de mi semana, sea con el programa principal, con los responde de los jueves, con el contenido para mecenas o con los informes de misión, que son una pasada. Mención especial al de Chrono Cross, que nunca me cansaré de decirlo, y a los especiales de BioShock, que son increíbles. Y bueno, a la pregunta de qué significa para mí el batallón, bueno, pues yo diría que, bueno, significa muchas cosas, ¿no? Pero bueno, 3 cosas principales. La primera de ellas, información, porque hacéis que esté al tanto de la actualidad, simple y sencillo. Por otro lado, formación, por todo lo que aprendo con vosotros, y sobre todo compañía. La palabra principal sería compañía, porque me acompañéis mi día a día, sea yendo en coche a trabajar, sea con los auriculares paseando por la calle, haciendo deporte, como sea. Así que por todo eso, gracias por todos estos años y ojalá no nos faltéis nunca y siempre estéis ahí. Un abrazo, equipo. Y ahora una pequeña nota del compañero Laudon. El Batallón Pluto es para mí un refugio en la lluvia. Unas cervezas con los amigos charlando de videojuegos y de la vida. El Batallón Pluto es Final Fantasy. Gracias por todo, Batallón. Hola a todos. Bueno, ¿qué significa para mí el Batallón Pluto? Pues en mi caso el Batallón Pluto significó una salida a un momento muy malo de mi vida. Una confianza tremenda que en su día, y sigue aportándome todas las personas que componen el Batallón Pluto. Significa que me acuerdo perfectamente de la primera entrevista que tuvimos Sergio y yo por motivo de un libro que saqué, y que eso dio lugar a una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Siento mucho no haber podido quedar con ellos en persona, porque últimamente estoy un poquito peor de mis problemillas, pero sin duda ninguna pues me gustaría participar en esta recogida de opiniones sobre el Batallón Pluto para decir que para mí significa y significará siempre un renacer, ¿no? Como profesional, intentar mejorar día a día y aprender de ellos. Y me alegra muchísimo ver su avance, verles ahí siempre en lo más alto dentro de los podcasts de videojuegos. Y espero que sea así durante muchos, muchos años. Así que desde aquí darle un beso a todos y no quiero que se me olvide nadie, a Sergio, a Juanjo, a Treides, a Tony, a Aitor, también a Marta, que sé que está ahí también al pie de cañón, y todas las personas que también han participado a veces en el batallón, en las secciones, y de forma breve también, que ha habido muchos compañeros. Así que nada, yo espero que os haya gustado el mensaje y que estemos ahí siempre escuchándoos a vosotros. Un besito muy grande. Y soy Sofía, por cierto. Un besito. Chao, chao. Ahora un mensaje de nuestro magnífico pregonero, Miguel Ángel Medina. A Place to Call Home. Ese es el nombre de la canción que suena en la pantalla de inicio del juego Final Fantasy IX. Este título tiene un significado en el juego y también es un buen título para definir lo que es el Batallón Pluto para mí. 1. A veces viaja lejos para conocer otros mundos y enriquecerse, pero siempre vuelve al lugar donde está la familia. Por eso, aunque haya bajado mi participación, siempre os escucho. Siempre he vuelto al hogar. Con Sergio comparto el amor por la saga Final Fantasy. Aitor me transmite mucha pasión por los videojuegos. El primo Tony, al que llamo primo por compartir apellido, está como una puñetera cabra. Atreides me deja embobado con su voz y forma de expresar, y con Juanjo espero tomarme un día un café y que me explique cómo salgo de las cloacas en Dark Souls. Por eso, para mí, el Batallón Pluto es un lugar al que llamar hogar, un lugar en el que sentirme bien y en familia, un lugar al que siempre puedo volver. Un abrazo a todos. Érase una vez un chico que no sabía dónde había nacido. Ya de pequeño decidió que algún día iría a buscar su tierra natal, el lugar donde había nacido sus primeros recuerdos, porque quería saber cómo eran sus padres, la casa donde nació. Un buen día, el muchacho se alejó del padre que lo había criado y emprendió un viaje en busca de su tierra natal. Lo único que recordaba era un resplandor azul. Era el único recuerdo que tenía. Pensó que quizá fue el mar. El chico vivió muchas aventuras, pero bueno, no las contaremos. En resumidas cuentas, no encontró lo que buscaba. No es extrañar. La única pista que tenía era el color de aquella luz. Decidió regresar al hogar donde lo habían acogido. Y entonces, ¿qué crees que hizo su padre adoptivo? Alzó el puño y empezó a golpearle. Pero después ocurrió algo aún más sorprendente. Después de golpearle, padre adoptivo le sonrió. ¿Puedes creerlo? Después de darle una paliza. Pero por alguna extraña razón, cuando el muchacho vio esa cara sonriente, pensó: ah, es aquí. Este es el lugar al que siempre puedo regresar. El chico aún sigue buscando su tierra natal, pero ya tiene un lugar al que regresar. Y eso es justo lo que es para mí el Batallón Pluto. Una gran familia y un gran lugar al que regresar. Soldado Gitán, fuera. Continuando, el compañero Mariano Cano nos manda lo siguiente. Lo primero, felicidades a todos por estos 7 años. Y respondiendo a la pregunta de ¿qué significa para ti el Batallón Pluto?, me parece oportuno recordar cómo conocí yo el Batallón. Y es que sé exactamente el tiempo que llevo escuchando este maravilloso podcast, ya que fue a raíz de la pandemia, donde por circunstancias de mi trabajo, que se denominó esencial en aquel momento, me vi trabajando en soledad. Indagué en ebooks y por casualidad di con el informe de visión de Tetris. ¡Qué delicia! Escuchar algo que desprendía ilusión, respeto, entrega y cariño por algo que yo recordaba de igual forma. Y a partir de ahí, un informe tras otro cayó. Y después programas antiguos. Gracias a vosotros completé Celeste. Me compré Chrono Trigger en Steam. Resumiendo, para mí el Batallón significa algo parecido a jugar un juego, ya sea retro o de actualidad. Es un lugar en el que me siento a gusto escuchando a personas que casi ya, después de 2 años, considero parte de mí. Así que enhorabuena de nuevo y a seguir así mucho tiempo más. Sois muy grandes, Batallón. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez por un motivo un poco especial. Porque según nos ha dicho aquí el compañero FP Joss, que hay que darle las gracias por organizar esto y por acordarse, vais a hacer 7 añitos ya. ¡Qué barbaridad! Y parece que fue ayer cuando empecé a escucharos y bueno, no fue ayer. Y yo creo que fue pues también como hace 5 años, porque si no fue por marzo, pues eso, del 2017, pues por ahí andará. Entonces, nada, pues me quiero unir aquí a la celebración de este 7º aniversario y deciros que, pues, que voy a decir ya que no os haya dicho que se disfruta mucho escuchándoos, que siempre tenéis una educación y un buen gusto y una forma de contar las cosas que me encanta, y nada, seguid así otros 7 años más o los que hagan falta. Y oye, ahora que caigo, ese el audio este que suena al principio en todos los podcasts, la primera vez que lo escuché pensé, suena un poco pretencioso esto de y si quieres apoyar al podcast, suscríbete para que podamos seguir muchos años. Y oye, ahí estáis, y seguís muchos años. Pues oye, estaba yo equivocado y vosotros pues aquí manteniéndoos al pie del cañón y haciendo como siempre un contenido buenísimo, exquisito y muy disfrutable. Qué demonios, si me acompañáis mucho y termino como siempre. Un saludo y nos leemos, batallón. El compañero Eloy Calvo nos dice, respondiendo a la cuestión, ¿qué significa para mí el Batallón Pluto? Pues es una pregunta más difícil de responder de lo que parece. Son de esas cosas que sabes, pero no puedes ponerlo en palabras. Sin lugar a dudas, lo primero que se me viene a la cabeza es compañía. Son un par de horas a la semana que me ayudan a amenizar un poco el curro de la imprenta, que no deja de ser un monótono trabajo en cadena. Por otro lado, también se me viene a la cabeza la cercanía. Aunque no os conozco en persona, después de estar unos 3 o 4 años escuchándolos todas las semanas, ya sois como parte de la familia. Desde luego que también está la parte informativa, las secciones y todo lo demás que hace grande el programa. Pero desde luego que para mí, con escucharos en general ya me llega. Por eso, aunque para mucha gente parece ser algo que sobra, para mí las introducciones de media hora donde os explayáis sobre todo otros temas son muy disfrutables. Como no se me ocurre nada más que decirles, lo dejo aquí. Un saludo. Para cerrar este homenaje, quiero mencionar a aquellos que son y han sido nuestros generales. Sofía Francisco, la chica beat más sagrada del mundo, y aquella que regresará cuando guste, y aquí la esperaremos. Marta García, nuestra generala Beatrix favorita de todos y nuestra maestra de narrativa. Paul Atreides, bloguero, podcaster, amigo, conocedor, un hombre de mundo y hecho para el batallón. Juan, el paladín incansable, adorador del amo Miyazaki. Tony, el alegre domingo, Howard Legacy por siempre. Aitor Velasco, caballero de la vieja orden, experto en directos y en aguantar largas jornadas con nuestra comunidad. Vic, aquel que con su acento nos logró cautivar, sobre todo con objetividad y gran pasión, esperamos su regreso. Elenio, el irreverente, aquel que en un comienzo le gustaba poner la puntilla. Sergio Tur, el catalizador más importante de este batallón, de donde cuya mente surge la pasión que nos contagia a todos, y donde seguramente nació esta idea que ahora esta gran comunidad. Para aquellos que están indecisos a unirse, les recuerdo que todo gran proyecto nace de algo pequeño, pero esto ya es algo más grande que nosotros mismos. Madre mía, de verdad. Sí, sin palabras. Es que yo no sé, de verdad te lo digo, si son conscientes de lo que han hecho, de verdad. Pues hombre, es un hito, te han dejado sin palabras. Y eso no te había pasado en 7 años. Es que es increíble, de verdad, te lo tengo que decir. Sí, o sea, sí que lo es. A ver, me he ido apuntando el nombre de todos. Porque sí, hay que darle las gracias a todos los que han participado, a los que a lo mejor no han podido y seguro que querrían, a los que alguna vez nos han escuchado. FP Josh, desde luego, por ser el artífice de esta idea, hizo algo al final, ¿no? Y que todo nace de algo pequeño, y es verdad, de eso nace este programa. Muchas gracias a FP Josh, por supuesto. Antonio Resina, que cuenta que descubrió el podcasting gracias al Batallón Pluto. Menuda responsabilidad, ¿eh? Espero que luego haya dado el paso a otros programas profesionales y no se haya quedado con nosotros. Y fíjate, mira, esto es que se repiten muchos. Le pasa a Grizzly, también nos lo comentaba Mariano Cano, Víctor As, que nos conocieron en la pandemia. Y sí, esto es verdad, lo he notado mucho. Me gusta, porque ¿te acuerdas el esfuerzo que hicimos en la pandemia? Claro que, pues, claro que me acuerdo. Intentamos precisamente esto. O sea, es de esas cosas que emocionan, porque lo que intentabas era que en esos tiempos difíciles que pudieran coger y tener algo en lo que encontrar, pues como, no recuerdo exactamente quién lo ha dicho, aunque lo he apuntado, que lo ha llamado un oasis de serenidad, de paz, de tranquilidad. Pues era un poco eso, en esos tiempos que estábamos pasando todos tan mal, que por lo menos pudieran coger y distraerse un poco y disfrutar un poco más. Y que haya gente le haya servido, la verdad, y gente que además lo recuerda así. Es que es muy emocionante. Y que no fue fácil, y además, egoístamente, te lo digo, también, al menos para mí, yo creo que para todos, sí, fue necesario hacerlo. Porque es, yo qué sé, poner una sonrisa cuando tú eres, igual que los oyentes, alguien que lo está pasando pues en un momento complicado, de incertidumbre. Sí. De no, en mi caso estaba a 600 kilómetros de mi familia, entre cuatro paredes en un piso de Madrid, que no podía ni ir al supermercado porque tenías que hacer cola fuera, no había ni mascarillas, era horrible. A las 8 de la tarde, todo el mundo aplaudiendo, pero era una sensación muy extraña, como tú dices, de una inmensa soledad. Sí. Y yo, al menos a mí, me tuvo la mente ocupada en hacer el programa, y que todo eso, de alguna manera, luego la gente, muchos oyentes, hayan llegado y nos escuchen a raíz de aquel terrible momento. Sí. Es muy bonito. Es muy bonito. Pero otra cosa que me ha gustado mucho es la gente que ha llegado a través de los informes. Oyentes que han llegado a través de los informes, sí. Es verdad. Cosas que además, informes que en principio no tienen el éxito, pongamos, que puede tener un programa normal día a día, sino que va llegando la gente a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo los aprecian y cómo disfrutan con ellos y cómo han llegado al podcast, a nuestro podcast, a través de esos informes. Que, aunque nos encanta hacer programas diarios, yo creo que convendrás conmigo que estos llevan mucho más esfuerzo y tienen también, nos mueven algo más dentro, porque son juegos que creemos que merecen un reconocimiento y que queremos que la gente también los conozca. Entonces, pues, no sé, a mí me parece también muy bonita esa parte. A mí me hace sentir orgulloso de lo que hacemos. No es que, a ver, no es que lo que hacemos los martes de comentar noticias esté mal, pero evidentemente, como tú dices, lleva un esfuerzo, lleva una documentación, lleva el intentar dejar algo para que dentro de unos años pueda volver a eso. Y sí que es muy bonito, es muy bonito. Y ya te digo, quiero agradecer a todos, FP Yos, Antonio Resina, a Grizzly, a Víctor As también, que menciona la sección de narrativa y cómo describe el programa. Sí. Me lo he apuntado con tres palabras: información, formación y compañía. Lo de la compañía es que es fundamental. La UDUM, sí. Y bueno, Sofía. Es que estábamos aquí los dos, sí, por el chat, que yo te imaginaba al lado. Digo, es que yo al menos estaba, sí, sí, muy sorprendido cuando he empezado a escuchar su voz. No hacía falta que se presentara ni mucho menos. No, no hizo falta, ¿no? Sabemos quién es. Y bueno, yo tengo que decirlo. Yo, Sofía, la primera vez que efectivamente la entrevisté con motivo del libro que sacó, de los Walking Simulator. Por desgracia, es verdad que esto lo hacemos más veces de la que nos gustaría, a distancia. Ojalá pudiéramos, sí, estar cerca. Pero incluso así, yo de aquella vez que hablé con ella salí emocionado. Y además es que me acuerdo que mandé audios por el grupo de WhatsApp. Y fíjate, sí, comparto muchas cosas con Sofía porque noté una conexión instantánea, de verdad. Siempre lo has dicho, además, que siempre has tenido una gran conexión con Sofía, con alguna que hemos mencionado. Y a mí me encanta tenerla, bueno, cerca, es que no, porque evidentemente con vosotros me lo paso muy bien. Pero con cada persona pues compartes unas cosas, otras no. Y yo con ella me siento muy, muy cómodo. Es una persona que me gustaría tener a mi lado más tiempo. Así que bueno, además, si alguna vez quiere volver. Persona, eso espero, porque además es una persona enormemente inteligente, que sabe muchísimo, pero sobre todo que entiende mucho, muy bien las cosas, y a mí me gusta mucho escucharla, sinceramente. Tiene una forma de expresarse única y eso es muy bueno, porque tiene un estilo propio y encima lo que cuenta es interesante. No sé, yo la verdad es que la he hecho de menos en el podcast. Ojalá se recupere pronto y tenga ganas de volver y que la gente disfrute, pues eso, de tenerla aquí como disfrutamos también nosotros. Pero oye, estas cosas ya sabes, Sergio, son decisiones y uno tiene que pasarlo bien y estar bien para poder hacer las cosas. Y eso es lo que tiene hacer un proyecto humano y creativo como este. Y lo que quiero poner en valor es eso, que nos ha permitido conocer a personas increíbles, increíbles, y que ya trasciende lo que es el programa, ya son amistades. Hace poco, es verdad, no pudimos quedar con Sofía, pero sí que vino Marta aquí a Madrid y pasé una tarde con ella y fue genial poder hablarla mirándola a los ojos y hablar de la vida, de cómo nos va cada uno. Fue muy bonito porque algo que nace a través de la red o a través de un proyecto colaborativo sobre videojuegos, luego va a otros ámbitos. Y eso de verdad son lazos que el día de mañana, porque llevamos 7 años, pero alguna vez se acabará esto, como todo, vaya, no es dramático. Eso va a perdurar. Esas relaciones, esas amistades que hemos hecho sí que van a quedar. Hay una cosa que han destacado varios, pues como Laudum o Miguel Ángel Medina, todo lo que es, hablan de nuestros podcasts como familia, como refugio, como jefe de ellos que dice volver a casa. No sé, parece que la gente sí que nos ha entendido. Porque yo creo que en parte es eso, es decir, es coger y que la gente pueda venir y sentirse a gusto y escuchar hablar de lo que nos gusta y que les gusta a ellos y compartirlo luego. De hecho, lo respondes precisamente, yo creo que esa es la idea, ¿no, Sergio? De que puedan coger y no solamente que sepan que les escuchamos y que nos gusta su opinión y también opinamos sobre lo que opinan. O sea, es una especie de círculo un poco cerrado, pero que es interesante y que la gente lo considere como algo en lo que se puede estar, en un sitio donde se puede estar bien y seguro, pues yo creo que siempre ha sido algo que queríamos, ¿no? Y yo, personalmente, este audio me viene muy bien, porque a veces hace falta recordármelo. Porque a veces, es verdad, hay muchos condicionantes externos del día a día, internos, porque esto es un trabajo creativo o un grupo donde evidentemente cada uno tiene su opinión y surgen cosas. Y el pierdes el foco, es verdad, muchas veces pierdes el foco y llegas al domingo y al otro domingo y al otro domingo, ahora grabamos esto, que no me da tiempo. Y te hace falta recordarse uno mismo, bueno, pero ¿por qué yo empecé en 2015, quería hacer un podcast? ¿Por qué estoy aquí todas las semanas? Porque me gusta hablar de esto con otras personas con las que comparto una afición y efectivamente es ese oasis de paz. Y viene muy bien, de verdad, este audio. Yo lo valoro mucho. La verdad es que sí. Y además también me ha gustado que no solamente se acuerden de nosotros, porque no somos los únicos que hacemos esto. Hayan acordado de Marta, que Víctor, que en Nintendatos, todos ellos están aportando. Están desde el primer día aquí y da gusto, pues bueno, que también los hayan recordado y que son también, esas secciones son fundamentales para precisamente aportar algo distinto y único que no te encuentras en ningún otro sitio y que te haya dado, pues eso, una visión distinta de los videojuegos, intentar verlo desde muchos sitios, porque los videojuegos son tan grandes, son tan amplios, van a ser tan grandes en el futuro que sinceramente es bueno verlos desde distintas perspectivas y verlos desde la narrativa o verlos desde la psicología o todos los datos y todas las anécdotas que van surgiendo, jolín, pues te dan un enriquecimiento que a mí es de las cosas que más me gusta de este podcast, sinceramente. Y a riesgo de sonar pretencioso, como nos decía un compañero con ese, que nos lo decía Fer precisamente, con ese audio del inicio, no sé si era Fer o quién era, perdón, pero sí que eso de ojalá que duremos muchos años, pues igual, a riesgo de sonar pretencioso, yo creo, de verdad, que esto va por encima incluso de los videojuegos. Este programa va de videojuegos, sí, pero no siempre. Y también valoro que resalten las introducciones. Esto es algo humano. Sí, yo también. Es verdad, esto es puramente emocional y eso es lo que trasciende. De verdad te lo digo. Y yo que sé, que muchas gracias a todos. También tanto a los nuevos que llegaron en el 2020, que ya he mencionado, como a los que llevan toda la vida, como el propio Fer, FP Joss o Miguel Ángel Medina, nuestro pregonero. Nosotros, el tiempo que estemos aquí, vamos a seguir para todos, para los nuevos, para los viejos, para los que nos dejan de escuchar, para los que vuelven. Ese es el objetivo, esa es la idea, de verdad. La verdad es que sí. Y da gusto oírlos a todos. Ha sido muy emocionante. La verdad es que lo de que aprecien nuestras introducciones se agradece mucho, porque la verdad es que a veces hablamos de videojuegos, pero es que muchísimas veces, vamos. No tiene nada que ver. Y es cierto que la gastronomía de vez en cuando aparece, como sí, hoy sí, con, sí. Con las torrijas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que supongo que como a ellos y como a todos, nos encantan los videojuegos, pero también nos gustan más cosas. Y claro. Pues yo creo que mencionarlas de vez en cuando pues no está mal. Y que alguien disfrute con ello, pues oye, mira, se agradece muchísimo. Pues sí. No vamos tampoco a decir mucho más porque ellos lo han dicho absolutamente todo. Muchísimas gracias. Solo siento una cosa. Y es que no habíamos tenido la suerte de podernos reunir hoy todos. Claro. Porque creo que les habría encantado oírlo en directo. Totalmente, en fin. Totalmente de acuerdo. Sí. Nos quedamos con esa idea, ¿no? Del lugar donde regresar, esas alusiones constantes a Final Fantasy IX. Y yo aquí, si me puedo poner un papel dentro de Final Fantasy, ojalá ser el Sakaguchi español. Yo aquí estoy para canalizar las fuerzas de todo el mundo, el talento de todo el mundo y sacarlo adelante, porque de verdad esto es un milagro el hacer esto cada semana. Nomura no, ¿no? No, Nomura no. Nomura que se lo pida a otro. Vale, ay, Dios. Vamos, si está bien. Pues bueno, pues yo creo que sí que podemos entonces irnos despidiendo. De verdad, mil gracias. No me voy a cansar, sí, de repetirlo. Vamos a la lectura de likes del último 748, ¿traes? Hala, a ver si me sale. Oye, pues, a ver, 94 oyentes han querido darnos su apoyo dando al like y han sido Gerson Ruiz, Ser Daniel Fortés, BR1, Retro Calibrator, Manuel Yasuda, Lotalán, sonará mejor, Gamelex, Davilaco, Ricky Sánchez, Alfa Stigma 94, Mane 11, Vaya 34, Speedy Ludwig, Juan Manuel Fernández, Miguel Ángel Romero Hernández, Drums 22, Jesús Muñoz, Javi Negu, Aridani Cruz, Sigmar, Marcial Ruiz, Manu, Isgar, Enoch, Rafael Ortiz, Cuchimil, Ninten Max, Alberto La Fuente, Álvaro Alonso, Nino, Barbeceros, Eloy Calvo, Super Snake 725, Pablo Am, Dragon 666, JNDG, Eduardo Villamil, Fermín Gamboa Martínez, Big Boss, Alberto García Donas Guerrero, Flavio Espuela, Lucas Santana Fajardo, Romo 14, Micer D, Salore, Nueve Dedos, Jesús Bermúdez, Henry, Cicu 80, Mariano Cano, Zacu Calito, M Mac, Carolo Gamer, Jordi Humbert, Miguel Ángel Medina Domínguez, Rubén Cano 007, Samuel Rumil, FP Yos, Alberto Guerrero, Íñigo González, Eric, Ed Geiz, Iván Nico, Tipo de Incógnito, Crain, Rubén Ingor, Carlos Baró, Elfer Ring, Marsang Tsung, Ukusu, Gul, Gran Biel, Lucipiero, Clemenza, Jesús Montero Iglesias, Francisco José Sey Estormos, Sergio Sánchez Argüelles, Nino, Sergio Pérez Tello, Fran Baena, Nintendo Nada, Wally Kratos 11, Laudum, José Manuel Martínez Cabello, Juan Antonio Góngora Martínez, Kazuhiko ED, Víctor As, Sacro Guerrero, Moisés Ramos, Juan Francisco Fernández Torre, Francisco Pérez Rovira, Café Japón 40, Antonio Resina y Alex Jocuto. A todos ellos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy habéis hecho historia en este batallón, de verdad. Habéis hecho historia. Sí, y nos habéis llegado muy profundo, de verdad. Muy dentro. Muy bien. Y es que me van saliendo cosas. Lo de FP Yos, que ha empezado imitando a aquel piloto tan desastroso que hice. Eso sí. Es historia. O cómo ha terminado con el Rever, que es un sello característico. Ha sido un puntazo. Qué grande, sí, qué grande. Bueno, que muchas gracias, que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto, como siempre. Un saludo, amigos.